para profundizar un poco más en Google. ¿Ven el microfonito que está acá? ¿Lo ven? Este micrófono detecta que hay un micrófono en mi máquina. Todavía no está habilitado en español para acá, para Argentina y Latinoamérica. Si yo hablo, va a escribir lo que yo hablo, lo va a reconocer y lo va a transcribir y va a hacer una búsqueda en el momento. ¿Me entienden? O sea, a ver. Hola, hola, hola. ¿Ven? No anda en español. O sea que yo le voy a hablar en español y no me va, me va a reconocer cualquier cosa. Está en inglés. En general los yankees lo pueden probar tranquilamente. Pero es una de las cosas que ya se vienen. Hay celulares de última generación, por ejemplo el iPhone 4S que no llegó a la Argentina por problemas de importación, que ahora uno le hace preguntas y el mismo teléfono ya realiza operaciones de acuerdo a lo que uno dice. Por ejemplo, abrí el Facebook y automáticamente el celular te abre el Facebook. Dice, bueno, quiero buscar información del clima. Dice, clima, y te trae la información en el momento. La aplicación de... Bueno, Fer, ¿viste Movistar? Vos llamás y también te dice lo mismo. Con la voz. Que vos le digas lo que necesitas. Bien. Una de 15. No. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que las tecnologías se están teniendo... Tranquilo, Pulpus. Te van a guardar a vos, Pulpus. Te van a guardar y te van a guardar. Permitiendo que los usuarios podamos interactuar de una forma cada vez más inteligente. A ver, pasa que siempre acá tardan los videos. Les quería mostrar el video de... Se llama Siri. Otra cosa que está sacando, no sé si lo comenté también, Google, ahora como tendencia tecnológica, es el tema de los lentes, unos lentes que uno le puede hacer, por ejemplo, algunas indicaciones con las pestañas y automáticamente va buscando información de lo que uno ve. Google se está desarrollando, eso ya son cosas en experimentación que se viene en relación con la búsqueda de información. O sea, que uno puede andar por la calle con unos lentes de Google y ir buscando información de todo lo que ve en el momento. Son cosas que les estoy comentando de las tendencias que ya se vienen con las tecnologías. Por eso lo del microfonito es algo nuevo que se está probando en Estados Unidos, que si uno habla, automáticamente busca. ¿Está? Bueno, yo, una de las actividades les había puesto. Ah, sí, lo tiró. Google Imagen. O sea, yo puedo buscar dentro de Google Imágenes. Este buscador de Google, o sea, en general cuando nosotros buscamos desde hace un rato, lo usamos con texto, ¿no? Acá podemos buscar imágenes. Puedo poner el nombre, una etiqueta y buscar imágenes sobre ese tema. ¿Está? Ese buscador ahora está como desplazando, entre comillas, o sea, ya se está usando mucho buscar imágenes. Para hacer un trabajo tengo que hacer... qué sé yo, una monografía sobre tal tema y tengo que agregar imágenes, entonces voy a buscar en Google Imágenes. ¿Está? Porque ya las búsquedas son más visuales. ¿Ven? ¿Ven que el Facebook? A ver. Bueno, aquí la tengo. ¿Por qué la compu? La chiquita. Pero ponganme solo, ¿dónde la mía? Toma. Cerrame el Gmail para que no me craqueen, no me hackeen. No. Me tengo que comprar una de ellas. Comprar una tuya. Bueno, Google Imagen. Ahora, ¿ven el lobito que está chiquito acá? Este, la cámara. ¿Ven? Yo clic acá. Ah, sí. Search. Search más. ¿Qué significa que acá busca por imagen? O sea, no busca por palabras, busca por imagen que yo tengo en mi computadora, o le puedo pegar un URL. ¿Qué es el URL? Una conexión para colocar la cámara fotográfica. No. Ahí te dice, pegue, copie el URL. ¿Qué es el URL? El enlace que te sale cuando sale. Che, qué bueno, qué laburo es. Bien, bien. A ver, el URL es... arriba. Realmente así bien. Esto desde acá es URL. La URL es la dirección de la ubicación de un archivo en internet. Eso no pedía la de fuente, lo que ¿está? El URL. Si vos pegás, te pido el URL. Entonces vos ahora, buscar el lugar que en realidad te lo das arriba. Esta es la dirección correcta de cada archivo. A ver, pensémoslo de esta manera. Cada página web, para armarse, tiene, por ejemplo, una página que tiene el texto. Tiene el fondo de pantalla atrás, tiene una imagen. El fondo de pantalla tiene un URL determinado. Cada imagen va a tener un URL determinado, que va agrupado. Es como que se agrupan todos los archivos. Cuando yo hago una página web, tengo que ir metiendo archivos dentro de una carpeta. Después, con un lenguaje de programación, que es el HTML, lo agrupa todo y uno lo muestra como quiere. Pero cada objeto que yo subo a internet tiene su dirección. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Entonces yo puedo buscar por URL y fíjense, la me dice subir imagen. Si yo hago clic en subir imagen, puedo seleccionar archivo y buscar una imagen desde mi PC. Y automáticamente lo que va a hacer, va a buscar en internet una imagen parecida a la que yo puse. ¿Está? Vamos a hacer una prueba. Eso funciona. A ver, no, si me pongo yo. Pues capaz que me reconozco esto, no puedo ver. Capaz que encuentro uno parecido como yo. Perdón. Bueno, vamos a poner este teléfono. ¿Ves que tengo acá? Que lo usé para hacer una presentación. Increíble, así es increíble. El cono de silencio. Bueno, ¿ves? Y ahí buscó imágenes similares a las que yo subí. ¿Está? Entonces me muestra. Acá respondo. Subí una foto, Fernando, a ver si encuentra algo. ¿Mi foto? A ver si hay inteligencia artificial ahí o esto otro. Parecía un poquito más grande. Ah, te voy a poner un poquito más grande. Mira, ahí está. La revista esta que no está. Este mouse anticuado. A mí me pone error. ¿Viste? Ah, no. No. La familia no me conocía. Mi origen es mi padre. ¿Cómo es esto? ¿Cuál será el criterio? ¿El tamaño, la foto, el color? A ver. La camisa. Incluso porque... A ver. A veces lo que busca Google es en el nombre del archivo, en este caso el nombre del archivo son números. ¿Está? Habría que ver si buscó. Eso es parecida igual. Esa es tu tía. Es parecida. Este es parecido, mira. Tenemos que investigar, Marcelo, cuál es el criterio de búsqueda de Google acá. Lo tomó como un retrato, me parece, ¿no? Vamos a buscar a Fernando. ¿Qué, a dónde entraste precisamente? Porque yo estoy en Google Imágenes y no sé cómo... Acá, okay, me perdí esto. Tenés que tener la última versión del Chrome. Ah, ya está. Fíjate si... no, estoy con Firefox. Lo tiene también, ¿eh? Sí, estoy con Firefox. Sí, la última versión del Firefox lo van a encontrar también con Google. Ahora quiero buscar por URL. Tengo Google Argentina, estoy... No. A la imagen. Vamos a poner al revés. Como hicimos en otro tema. Lo voy a buscar por favor. ¿El nombre mío? No. Eso sí lo saben, yo pongo biblioteca y a la izquierda ven que dice biblioteca, imágenes. Yo lo habíamos visto también. A ver, yo hago clic. Hago clic en una imagen. Vamos a sacar el URL. Cuando ya tengo este resultado de Google, me muestra así la imagen, ¿no? Y bueno, no me gusta mucho que tienen todos estos libros ya en el lado. Pero bueno. Si yo quiero sacar el URL, tengo que ir a donde dice tamaño completo, ¿ves? Sí. Así es. No. ¿Ves? Y acá arriba, esta es la URL. Hago clic. Es decir, ¿dónde está ubicada la imagen? Vamos a hacer un ejemplo para buscar con URL. ¿Qué me pareció a Juancho? No, no. No. Buscar con imágenes y acá pego el URL. Y voy a buscar. Sí, poné la foto de Baldaco ahí. Que va la... Vale. Dale, papá. Che, Baldaco, son las 10 de la mañana. Baldaco, vos ponés tu foto ahí para buscar y aparece un chulo. Tres. Sí. Te morirás, te morís. Te caes por ahí. ¿Ves? Y ahí la busca. Ahí la busca por URL. Se la busca por ubicación de internet. Ay, que sí. Sigue cargando. Qué temazo. Y acá me muestra esa imagen donde está utilizada en internet. O sea, puedo ver. Con pocha mantera. Puedo buscar si alguien copió, pegó una imagen y no la citó en un lugar, etcétera, etcétera. Lo mismo que hacemos con los textos cuando ponemos entre comillas. ¿Se acuerdan que para buscar una cita como está escrita tenemos que poner entre comillas en Google? ¿Está? Cuando yo busco entre comillas, lo que hago es que me busque el texto que le coloco ahí adentro. Americano. ¿Dónde está el escritorio acá? ¿Estamos? ¿Lo sabían eso de las imágenes? Podemos pegar una imagen también, ¿no? Escritorio. ¿Sabías eso de buscar? No, sabía de Google Imágenes y de yo Google. No sé cómo me lo tenés ahí. Lo de buscar en las imágenes, subir o subir el archivo o pegar el URL. ¿Siete? Y tiene que estar ahí. ¿Poner el nombre directo? No tengo documento. Abrí allá arriba, Juan, señor. ¿Abrito? ¿Anda acá? Ahí. Debe estar el escritorio como un escritorio. Entonces, no, como acá te reconoce, así que en el tiempo puede aparecer escritorio. Te reconoce el micrófono, entonces uno le puede decir, buscame tal cosa. Sí, buscar otra carpeta, pero es. Pero anda en inglés, todavía no anda en español. No reconocen en español. Tenés que ir a hacer. Ya ahora están desarrollando celulares, ya lo han visto. Usuario, ahí. Y ahí dice, fíjate, de stock. Con esta tecnología, son los celulares que se vienen. Uno le uno dice acá. Cosas. Le dice cosas y el celular hace de acuerdo a lo que uno dice. Ya tienen tecnología integrada, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene. Ya está casi, ¿eh? Lo que pasa es que son tecnologías caras. Escritorio, eso es lo que estamos. Acostumbremos a este tipo de tecnologías porque agarremos. Bueno, vamos a ver un fragmento del Siri, eso que quería mostrar. La banda española. El celular le responde al tipo. ¿Ven? Le dice, ¿cómo es el tráfico en tal lugar? Decirle a mi señora que dentro de 30 minutos llego. Decirle a mi madre que... Cruza los datos, después le mando uno al otro. Falló el sistema. Te espero en el. Me corté con un amigo, no más. Bueno. Como tener dos chips, ¿no? Como tener dos chips. Ah, dos chips. Siempre que tengo dos chips. Siempre. El otro buscador. O más. Dos celulares. ¿Ves? Este es el otro buscador. Más general ahora que está utilizando. Muy lejos, porque el 90% del mercado de buscadores está en Google. Este es Bing. El buscador Bing es de la empresa Microsoft. Creo que lo había contado acá, si mal no recuerdo. Es muy parecido a Google. O sea, no hay con qué dar a Google. ¿Ok? Vamos a hacer una búsqueda. Hola. He hecho castañas, doctor. ¿Hay diferencia con Google? Ahí vamos a ver. ¿Pareció a él? Vamos a ver. Lo anda más o menos, ¿eh? Ya. Bueno. ¿Pareció a quién? ¿A Baraco? ¿Qué tiene? No, una foto. ¿Qué tiene este buscador? Lo decís después en la pantalla. Arriba, ven, tiene web, imágenes, noticias, más. Instituto Sociodográfico. Tiene MSN y Hotmail, porque es de Microsoft. ¿Vin? Todavía está en beta, no está terminado este desarrollo. Y acá tengo filtrar por idioma, más y filtrar por región. O sea, puedo hacer una búsqueda más precisa. ¿No? Si yo quiero, porque además acá me busca en todos los lugares de la web. Si yo solo en español, me va a mostrar solamente las páginas en este idioma. ¿Está? Google también tiene la opción de filtrar. Yo hago clic en más y me puede mostrar las imágenes directamente acá. ¿Ven? Es parecido, son todos parecidos los buscadores. Pero acá en la forma de visualización es distinta a la de Google. ¿Qué información tiene? ¿Ven? El tamaño de la imagen. Y acá a la izquierda tengo un menú, ¿lo ven? Puedo buscar por tamaño, por color, por estilo, por diseño y contactos. Si busco por tamaño, acá, yo creo que el buscador de imágenes, a mí me gusta más este, el de Bing. Ya estoy acostumbrado, un poco no sé si le pasa a todos ustedes, de trabajar con Google, como estamos googlarizados. ¿No? Bueno, ¿ves? Entonces pongo medio y me va a mostrar las imágenes medianas. ¿Esto para qué sirve? Volvemos a lo mismo. El usuario se ha vuelto productor de contenido. Entonces, cuando yo tengo que hacer una nota en mi blog y tengo que ilustrarla, o en un trabajo, busco imágenes desde este punto de vista. ¿Está? Tapiz son los más pesados, los más grandes, o los más anchos también. Puedo buscar por color, blanco y negro. A ver, blanco y negro. Acá me busca en blanco y negro. A ver, en amarillo. Entonces me busca lo que tenga color amarillo. Estilo, vamos a ver el estilo que tiene. Fotografía, bueno, todo fotografía. Ah, porque le puse fotografía, papel tapiz. Fíjense, ya lo preseleccioné. Papel tapiz. Que sea amarillo y que sea fotografía. Entonces podemos ir jugando con las opciones. ¿Qué se cayó? El teclado. Ya lo dejaré ahí. Bueno. Y ahí queda bien, ¿no? Que no tengo. Qué me trabada. El pool. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿tendrás la opción de imágenes? A ver si la encontramos. Vamos a subir alguna imagen. No, parece que no es por ningún lado, nadie lo ve, ¿no? Bueno, ven, Google está innovando en muchas cosas. Sí, está desafiado. Ya lo tendrá y lo va a poner. Se puede, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Acá hay otra cosa, no sé si se dio cuenta. Creo que lo charlé también. Algo que decía acá la compañía de ustedes. ¿Qué significa sign in? Acá. Sign in. Es firma, ¿no? Sí. Okay. Es registrar. Bien. Tengo clic acá. ¿Qué me pide? Yo me puedo registrar con mi cuenta. ¿Qué me ofrece? Ya lo habíamos visto acá. Google. Principalmente que con mi cuenta puedo tener asociados todos los productos de Google. ¿Está? Con esa cuenta que yo ingreso. ¿no? Les pido a todos que tengan su cuenta de Gmail. Traten de sacárselo. Lo que va a hacer también Google, cuando yo me registro, es que va a personalizar mis búsquedas. O sea, va a guardar todas las búsquedas que yo hago en la página de Google. Esto es tomado por algunos como algo beneficioso y otros lo han criticado por la política de privacidad, ya que Google tiene los datos de todas las búsquedas que nosotros realizamos. ¿Está? El tema es que ellos los pueden vender a una empresa, pueden traficar, uno nunca sabe qué pasa, ellos siempre dicen que no, que me van a respetar el derecho a la privacidad de los usuarios, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ese es el riesgo. Las búsquedas personalizadas lo que hacen también es que el buscador tome datos de las búsquedas que nosotros realicemos y filtre de acuerdo a las búsquedas que hacemos cuando tengamos que recuperar. ¿Qué significa esto? Yo ando todo el día buscando información sobre biblioteca. Entonces, cada vez que ponga algo relacionado con biblioteca me va a aparecer mucho más rápido que si no tuviera el perfil. ¿Me entienden? Sí. O sea, va de cuando mi búsqueda a lo que yo hago, al estilo de búsqueda personal mío, Fernando Gutiérrez. ¿Cuál es el riesgo, el lado de ventaja de esto? Les comento esto porque a la hora de trabajar en la biblioteca sirve para asesorar a los usuarios. Si yo busco con parámetros muy personales, me voy, el buscador va a asociar cosas muy a mi forma de ver. Y voy a dejar de lado un montón de otras posibilidades a la hora de recuperar. ¿Me van siguiendo? Sí. O sea, va a buscar como yo soy. Pero si yo quiero buscar, un día se me ocurre buscar una cosa distinta, voy a tardar muchos pasos. Para esto, ¿qué es lo que recomendamos muchos bibliotecarios que estamos leyendo e investigando sobre estos temas? Es que busquen desde acá. Como hablamos hoy. Sin registrarse. Vamos a hacer una prueba. ¿Me siguen con el tema? O sea, una cosa es, si yo estoy registrado, voy a hacer búsquedas de acuerdo a como yo, a mi estilo. Si yo no me registro, va a buscar en forma más amplia. Yo me voy a registrar. Tengo que ser usuario de ya lo soy. Google. Son espectaculares. Ahora le puse la clave, ¿vieron cuando en el celular uno pone la clave y se ve? O sea, háganlo, no con alguien sospechoso. Bueno, cuando vos tenés tu celular, si entras a algún servicio que te pide clave, con vos, porque viene del celular, uno no sabe a veces qué te queda, entonces te muestra la F, la E, y después te pone el circulito. Sí, sí, sí. Si vos estás agarrado de alguien, te puede chumear tu clave. No. Bueno, acá ya está el Google personalizado. ¿Ven? Entonces me aparece Fernando Gutiérrez, en este caso, mi perfil, notificaciones, acá no aparece nada, el signo más y ya. ¿Qué significa ya en inglés? Compartir. Bien. Es una de las filosofías 2.0, compartir. Ven, acá está mi perfil, yo hago clic, ¿ves? Cuenta, privacidad, view profile significa mi perfil, agregar cuenta significa puedo agregar otro servicio para que lo vean. ¿Dónde se va a compartir? A ver, yo digo ya acá. Me mató la flecha. Lo voy a compartir en la red social de Google. ¿Cómo se llama la red social de Google? Google Más, ¿ven? Que está acá, a mi izquierda, ¿ven? Google Maps. Es la red social de Google. Es como el Facebook, pero de Google. Bueno. Yo quiero hacer una búsqueda. A ver, un tema. Escucho. Vamos a hacer un poco más interactiva la clase. Ponme un poco más. Un tema. Racing Club. Yo creo que de Racing Club. Racing Club promoción, pone. Creo que salga. Bueno, otra cosa que tiene Google. Esto lo vieron también, este cambio de Google. Son a veces cambios imperceptibles para el ojo humano, pero que si nos ponemos a pensar un ratito lo vamos a ver. Si yo escribo, ¿ves? a medida que voy escribiendo ya me va buscando los resultados y me están dando opciones para elegir otro término. Más que un buscador, es un adivinador. Están trabajando ahí con mucha gente, informáticos, diseñadores, constantemente para hacer bueno, estos cambios. Pero esto es fascinante. ¿Ves? Ya no, ni siquiera tengo que hacer clic en Enter. ¿Por qué? Me he dado cuenta de 18.0. Me lo busca solo Google ya. Bueno, Racing Club. Fíjense que yo puse Racing Club y acá automáticamente abajo me tira el resultado de los últimos partidos de la que la juega. Eso también es nuevo en Google. Google te ofrece información adicional. Vieron que antes uno tenía que hacer clic y iba a la página web y tenía que ver, buscar en la página web, scrollear ahí para abajo. Hoy ya realiza búsquedas inteligentes y te trae el dato de la información de una manera increíble. Bueno. O sea, uno ya con eso se sirve esta página, no, o seguir buscando. Claro. No tenés ni ir en antes era eso, no tenías que clic después de leer en la página. Ahí me da una pauta si te sirve. Hace tiempo atrás, no sé si se acuerdan, por eso que los cambios son. Los están trabajando los muchachos constantemente y a veces no nos damos cuenta. Antes te daba como acá abajo, un fragmento de donde aparece la palabra. ¿Está? Sí, ponen. Bueno, en este caso no me apareció nada, ¿me ven? A ver, prueba de algo. ¿Ven acá? Está mi fotito y la fotito de alguien que yo sigo. Eso significa que ahí mi amigo también buscó Racing Club. O sea, de todos los que están en Google, yo puedo saber si alguien buscó lo mismo que yo. Eso se llama búsquedas sociales, ¿está? Entonces, yo puedo hacer clic en Gustavo y puedo hacer cosas que ha buscado Gustavo también. Por eso decía, el tema de la privacidad con Google es lo más cuestionado, tanto en Google como en Facebook, obviamente. Pero bueno. Anda. Tengo Dropbox. Igual a mí sale. Pero eso puede ser, vos te vas al negocio y le decís, mira, ¿escuchó usted? ¿Sí? ¿Escuchó? Es mi tamaño, que eso votamos. Mucho más, creo. Vos vas y le decís al tipo, mira, tengo esta ropa, le va pasando. Sí, es verdad, es muy bueno. Yo igual yo le dije, mira, si vos querés con un mensajito de texto nada más, me mandás y yo. Cosa de no gastar, qué sé yo. Bueno, bueno, después hablas de la foto. Hay que poner la foto porque la vida digital es importante, ¿sabes? Porque si no uno dice, ¿a quién le respondo? Un muñequito rojo así. Somos personas. Diego, tenés que poner un mail en tu cuenta del campus. ¿Por qué? Porque tenés. Porque no te llega nada a vos, de lo que, de todo lo que te mandan en el campus. Sí. Te llega el mail, pero dentro del. De lo que es el campus, llegan a otro lado, no te están llevando a vos, ¿entendés? O sea, es así, cuando vos te mandas un mensaje desde el campus, siempre te llega una copia a una ficha de correo o algo, y te llega también al campus, pero vos no tenés actualizado eso, entonces los mensajes que te manda el docente por cualquier cosa están llegando a otro lado. Bueno, ¿estamos? Y tenés que entrar a configurar la cuenta por acá, para que lo en mi campus. Claro. No, Pero me llega. Sí, pero ahora... O te sube a vuelta. ¿Eh? ¿Te llega o te sube a vuelta? No te escucho, estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien. Bienvenido al club. Bienvenido al club, ¿eh? No te hagas el hombre de la noche, vos. Hoy se fue temprano. Bueno, ¿alguna pregunta de sobre Google? Hay un montón para hablar de Google. ¿Cómo cambio la imagen? Yo soy usuaria. Sí. Y tengo una imagen. Había puesto una imagen y ahora la quiero cambiar. ¿Imagen dónde? De fondo. Una sola, ¿vale? ¿En tu Google? ¿Qué pelotudo soy? Ah, yo nunca la vi. Lo cambié una sola. A ver, ¿lo tenía ahí? No, lo tengo en internet. Ah, no tengo internet. ¿Pero cómo? ¿Una imagen? ¿Una imagen dónde? ¿Sí? ¿En Facebook? ¿Sí? ¿En Facebook? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿La archivo? ¿Siempre lo traes? No, sacalo, sacalo. No, este no es mío. Yo me puse una imagen. Ah, yo nunca la probé. Nunca la probé. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hiciste? No me acuerdo. No, por eso yo lo quiero saber. Lo que sí tenía acá abajo, ¿ven? Acá abajo. Ah, sí. Que es el iGoogle. Ah, para dice cambiar imagen de fondo. Bueno, ese también es imagen no lo encontré. Este es el iGoogle, pero un escritorio personalizado. Eso es otra cosa. Esto no. Para acá lo encontré. ¿Ven? Change background image. Ahí abajo. Pero no me sale cuánto. Busco. Pero tenés que estar con tu perfil. Sí, estoy con mi perfil y todo, pero no sé. Y acá me muestra gente que puso imágenes. En su cada mes uno sabe, bueno, aprendemos de todo, también es de una clase, también todo aportamos. Busca fotos en Picasa. Fotos mías en Picasa. Y vi la biblioteca vos. Vos esa foto la subiste. Picasa en la biblioteca. Estas son mis fotos en Picasa. Picasa es de Google. O sea, si yo subo fotos a Picasa, las voy a tomar con Google también, las voy a tener en internet. Sí, bueno, ustedes saben que yo estoy en acá. Va a tener que ir a más. ¿Dónde seleccionan? Vamos a ver, vamos a probar. Busca. Ahí está. Busca. No, era que por favor, hermano. Y ella la debo. Está medio para poco, pero bueno. Sí, pero me que linda. ¿Qué es el río? Es Tecnópolis. Ay, General Paz. Sí. Bueno, te doy. Y ahora vos querés saber. ¿Cómo sacarla? Cambiarla. Y bueno, voy a cambiar acá. Sí. El grano me dice que no me hace. Change. No pongo. Estoy aprendiendo inglés, chica, también. Estoy a fin de año, voy a estar aplicado. Y entrar por el lado. Vengo ahora. Soledad, entonces voy a... Yo no quiero jugar a trauma. No, background, que es... Primera clase, sí, primera clase. Abajo, primera clase. No me sale. Primera clase, no le importa el sufrimiento de hincha. Este no te sale a vos. Es tu máquina, estás en otra máquina. A veces cambia la... Debe ser la versión del Chrome. Bueno, aprendimos a ponerle una cosa personalizada. Pero que no, no son activos. Para poder apostar por nada, no sé nada. Pues bueno, eso para los jugadores son instalaciones, para ir a la cancha de entrenamiento, cosas así. Pero en el fútbol. Bueno, le voy a mostrar ahora. Vamos a ver los jugadores especializados. Ya vamos a meternos a otro tema. Este buscador se llama Sirius. No, dale, dale, dale. Mi abuela me vuelvo tarde. Dale, porque me voy a quedar el partido acá. ¿Quién es el de metodología? Sí, sí. No viene gracias. Y el otro día estaba dando online una clase todo en Google App. ¿Google? Google App. Aplicaciones Google, bien. Y enseñó todo en una hora, todo lo que están enseñando. No, más y más. Y mejor por ahí. Y bueno. Había gente conectada de todo América. ¿Participaste por lo menos? Sí. Hicimos formularios, documentos. ¿Cómo me lo voy a hablar? ¿Aula 2, así? Aula 2.0. ¿Cuál es? Sí, creo que es ¿Punto com? Sí, es. Es gratis, es gratis. Y si no, ya está. Y después hay distintos temas que después uno se... ¿Esto? ¿Te registraste? Ahí yo me registré, o sea, uno se registra y se anotan los temas que le interesan. Bien. Y después le llega a su correo electrónico, tal día, tal hora, van a dar alguna conferencia, una clase, una charla. Bien. Y uno entra a la sala principal en esa hora y todos están escuchando lo que... Ahora yo voy a dar alguno. Pero estaba bueno, encima toda la gente hacía preguntas, inclusive uno podía escuchar al otro también cuando hacía preguntas. Y con chat, o sea, el señor dijo, escuchan, ven todos bien, escuchan todos bien, los sí. No, pero a mí me asombró, porque yo dije, buenísimo. ¿Y gratis? ¿Y esto? Sí. Gracias, no tenías que pagar nada. Y encima aprendí muchas cosas. ¿Qué significa esto? A ver, está bueno lo que traes, soledad, ahora me da el pie, pues son... A ver, vuelvo a lo mismo que empezaba hoy con la clase. Yo compartí con recursos con ustedes. Los que me siguen en internet ya saben, yo vivo compartiendo recursos en varios sitios. Hoy lo que nos permite la tecnología, además de un montón de cosas, también es esto, es poder aprender en forma, me llaman el aprendizaje informal. ¿Está? El aprendizaje no formal sería lo que nosotros hacemos después de acá, ¿tá? En nuestra vida cotidiana podemos aprender a través de internet de un montón de millones de formas y de forma gratuita sin necesidad de venir acá a un instituto para que nos den un certificado. A ver, Soledad, el tema es que los profesionales tenemos que aprender a usar todas estas herramientas y utilizarlas en forma cotidiana, ¿tá? No solamente para aprobar una materia, sino para formándonos constantemente en nuestra vida profesional. Yo les hablaba hoy de lo que es la tecnología cine. Bueno, ¿dónde aprendí eso? ¿Dónde me enteré eso? Estando en las redes sociales. Entonces, si nosotros no estamos en internet, nos vamos a perder un montón de cosas. Acá no sé cómo habrás llegado vos, Soledad, a Aula 2.0. Es tu camino, y eso está bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer todo ese tipo de aprendizaje. Porque ustedes van a terminar el instituto, es más, en el instituto nosotros les vamos a ofrecer conocimientos, hasta podemos decir, limitados. ¿Está? Porque les vamos a dar un pantallazo de un montón de temas, después van a tener que formarse ustedes, y eso depende de ustedes constantemente. Y para mí es más importante esto, más importante que lo que aprenden acá. Porque lo que aprenden acá, ya ahora vemos los buscadores y ya Google empieza a hacer otra cosa que va a barrer con lo anterior o va a agregar otras cosas que yo enseño acá y me dice, ¿cómo? Ya cambió esto. Porque enseñar años atrás Google, yo le hago una pantalla, un tutorial, pero dentro de un mes capaz que cambia todo. Entonces es importante aprender todas estas cosas, ¿tá? La actitud de aprendizaje permanente, que esa es también otra de las... del espíritu que yo les quiero transmitir en todas mis clases y principalmente en tecnología. ¿Está? Así que buena Soledad, que traigan los de Aula 2.0. Vos querías saber algo relacionado con bibliotecología. Hay un proyecto en bibliotecología que se llama Social Biblio. Social Biblio. Lo que pasa que recién en Aula 2.0, esto se llama, es una red social, Aula 2.0, que está hecha en un software que se llama Ning, que es para armar redes sociales. La red social Ning hay que pagar. ¿Entendés? Yo saqué una porque estoy haciendo un máster en redes sociales y estamos aprendiendo plataformas de redes sociales. Lo que pasa es que sale plata, mucha plata. Te dan 30 días gratis para probarlo y después tenés que pagar. Primero te lo regalan, segundo te lo venden. Sí, no, pensaría, y después acuden. Son alrededor $40 por mes. Pero está muy buena, si vos viste la plataforma está muy buena. Bueno, les voy a recomendar Social Biblio, ya que está, vamos a desgregarnos, pero tiene que ver con la materia. Social Biblio, todos los miércoles, un profesor relacionado con bibliotecología da una clase sobre una temática vinculada con nuestra área, en forma gratuita. Uno entra con una plataforma, ve al profesor que explica y uno por chat puede hacerle comentarios. Lo vamos a compartir, lo de Aula 2.0. Son los que crearon este proyecto de Social Biblio, son dos bibliotecarias españolas. Y que, ya empiezo a hacer mi chivo, en Social Biblio, ahora en junio voy a estar dando yo una charla también. Así que va a ser un desafío porque van a estar como vos, a ver este argentino. Me convocaron para dar una charla. Vos eres el primer latinoamericano que va a hablar acá. ¿Esta vos? Ah, sí. ¿Tú quizás? ¿El primer latino? No, sí, porque una cosa es que en una conferencia va a tener todo ahí. En internet, bueno, vos sabés. Eso es la ciudad. Es obra española. Ahí. Vale, ahora lo vemos. Creo que. Esperen que está bajando, ¿eh? Fíjense en sus máquinas, si no lo van a comprar más rápido. Hora española, creo que son las 10 de España. Por temprano acá. A las 5 de la mañana acá. Porque ellos ahora lo que hicieron es, los gallegos cambiaron el horario. Esta es la página de ellos, ¿de dónde? Ahora están promocionando una cena, ya que van a hacer una cosa, van a presentar. ¿Pudieron entrar? No. Ah, vengo, estaba despierto. Toda la noche. ¿Vos? De aquí en la noche. Ah, bueno, está bien, mientras va escuchando. ¿Entraron a su servicio? Sí, está bueno. Está bajando. ¿Pero ahí nosotros? A ver, Diego, ¿vos querés entrar? Sí. ¿Qué? Social. 26 de mayo. La foto. 26 de mayo. Ah, acá arriba. Ven, acá está toda la información. Sesiones, acá están las realizadas y las próximas sesiones. Quiero empezar por esto. Si yo voy a sesiones realizadas, yo tengo preparado una actividad que cada grupo baje una sesión. A ver, acá queda grabada toda la clase del profesor, ¿eh? Ya queda grabada, o sea, puedo acceder cuando yo quiero. ¿Ves? Entonces, desde enero hasta ahora están todas las clases por todos los profesores. Son todos, la mayoría son todos bibliotecarios. Entonces, esa era una soledad, ya me adelantaste la materia, porque yo le quería dar que ustedes eligieran una de estas clases, hicieran un informe sobre la explicación, buscaran una herramienta, hicieran un trabajo sobre esto, que era lo que yo quería que hagan. A las 10, esto es a las 10 horas españolas, que será, son 4 horas, menos 4, ellos están 4 horas más arriba de nosotros. Claro, están 4 horas más. A las 10, 5 de la mañana. 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la tarde. Ellos 10 de la noche. Claro, acá entre las 6 de ellos están más. O sea, vos vas a España, son. Por eso, a las 10 de la noche de ellos, las 6 de la tarde nosotros. Claro. Ah, bueno, sí. Ahora 5. Ahora son 5 horas, Diego. Porque cambiaron el horario. Cambiaron el reloj. ¿Cómo te levantas? Bueno, no tenemos nada. ¿Tomaron apuntes sobre esto? ¿Qué hay con eso? ¿Son 18 horas? 18 horas. Acá tienen todas las clases, ¿ves? Sotero tiene un gestor de referencias sociales, Open Access, edición electrónica, ese está muy bueno, el de Cordon. Ese es un texto también, creo que María lo da en primer año, Cordon. Bueno, Cordon es especialista en libros electrónicos, edición electrónica, además de fuentes de información. ¿Ves? Hay uno sobre bibliotecas públicas, el Community Manager, Mashup y Bibliotecas. cómo medimos las evaluaciones en la web social, recursos documentales para la investigación, manejo de gestor geográfico, Mendeley, publicar con impacto en información y documentación, herramientas de trabajo colaborativo, Wikipedia, archivos de empresa. Tienen variedad de temáticas, la mayoría relacionadas con tecnología de biblioteca. Por eso yo les decía de agarrar una clase y ver. Vamos a hacer clic en una para ver, por ejemplo. Esta es la de nuestro amigo José Antonio. Está grabado, o sea, hago clic y tranquilamente me siento y lo puedo ver. Bueno, mientras va descargando les comento, ellos en la página, los de Social Biblio, cuando va a haber una clase suben el post, una entrada, y hablan qué clase va a haber, quién la va a dar, y ahí hay un enlace, dice, regístrese en la clase, hacen clic en regístrese en la clase. Próximas sesiones, a ver, les voy a mostrar, así ustedes en su casa se pueden registrar, y le va a llegar a su mail. Cada vez que hay una clase le van a decir, bueno, la próxima clase va a ser de tal cosa, si se registra. Fernando, esto lo registramos con nuestro correo electrónico. Sí. Ya sea con mail, no, sin mail tenés que tener. Bueno, ves, este es el enlace a la entrada sobre la clase. Ven acá, dice enlace a la clase grabada, hago clic, no lo voy a hacer ahora porque tarda mucho en bajar. Hago enlace a la clase grabada, se me va a abrir una ventana y me va a mostrar la clase grabada que quedó de esa vez. ¿Está claro? Y este es el PowerPoint que presentó el profesor Cordo en ese momento. ¿Cómo? No, en próximas sesiones yo mostré, no me gustaron mucho. Yo había hecho clic acá en la sección de libro electrónico. Después hice clic acá para la próxima sesión. Hice dos cosas en simultáneo. Ven, dice el miércoles 9 a 22 horas. Arquitectura de la información. Es el. Para. Fue este miércoles. No, el miércoles que viene. Está bueno este tema. ¿Cómo dijimos que es el horario? Bueno, fue el miércoles. Va a ser. Y lo que gusta es hacer otro, mira, inteligencia competitiva de bolsillo. ¿Cómo dijimos que eran los horarios? Para que se diga, o sea, nos unimos ahí donde dice un minuto de cero, ponemos nuestro mail y ahí ya nos quedamos. Le va a pedir registrarse a la plataforma de Social Biblio. Una vez que ustedes se registran en la plataforma, que es WIP, le va a llegar a ustedes. A ver, para registrarse van a tener que poner un usuario, eso lo saben hacer, un usuario, una cuenta de mail. Entonces ahí cuando haya actualizaciones le va a llegar su mail. Sí, digo. La cuenta de correo tiene que llegar por a ver, no, acá es la cuenta que vos quieras, que te llegue la información, la que vos usás habitualmente. No, porque yo te lo tengo. Acordate de, vos llegaste hace un rato, acordate de poner en el campus. El colectivo. El colectivo te dejó. Bueno, acordate de poner en el campus tu cuenta de correo, porque si yo te mando un mensaje no te va a llegar desde el campus a tu mail. ¿Está? En tu perfil de usuario de la plataforma no tenés el correo electrónico personal tuyo. Sí, yo lo puse. Pero Fernando, ¿por qué no tengo informes de acá? No tengo idea. ¿Qué haces? Ay, ya, no me llega directamente. ¿Y acá no figura? No sé. Porque ahora yo cambié de a ver, quiero recibir los tuyos, a ver, ¿y qué pasa cuando no reciban más los otros? Porque tengo dos correos. Ahora cambié por el mail, por el email. No tengo idea, salvo que vos tengas dos perfiles en un campo, que puedes usar a ese. Pero no, qué raro que no. Siempre recibo yo. ¿Recibís mensajes? Siempre. Cuando te suspende la clase, para algún evento, pero claro. Yo siempre recibo. A ver, si vos tenés el correo tuyo ahí, me parece raro. Si puedes mostrarme uno, si querés, lo analizamos. ¿Pero de quién recibí esos mensajes? Te lo manda alguien acá. Pero del instituto, puede ser instituto o del campus. Son dos cosas distintas. Puede ser una cosa diferente. El instituto es una cosa sola. El que tiene su cuenta de Jiménez. Después está el campus. Que el instituto es otra cosa. Son dos tecnologías distintas. Uno es mail y otro es mensajería del campus. Claro, el campus creo que es la mensajería, pero inclusive es distinto la visualización del correo. Cuando vos ves el mensaje que es por campus, es distinto que el correo común que te manda para el campus. Bueno, vamos a hacer un... Volvemos al tema nuevo. Publicaciones científicas, en el caso de nosotros que trabajar en una biblioteca universitaria, en una biblioteca especializada. ¿Está? Se viene la caída de este, ¿no? El curso ya está. Sí, moviste. www.cirus.com. Es un buscador científico. Incluso ellos lo aclaran muy bien en el subtítulo, ¿ves? Que dicen. Solamente para información científica, para que te quede claro, nada más ni nada menos que para eso. Solamente para información científica. ¿Qué opciones me da? Sí, Vos habías dicho que Delicious no andaba más, ¿no? Delicious. Sí, Delicious. ¿Sí? Lo que pasa es que cambió de forma de presentación, de estructura de lo que era antes. Está bien. No, yo pues para guardar. Algunos enlaces. Bueno, fíjense lo que dice en el texto ahí que presenta este buscador, que busca 460 millones de ítems científicos, ¿está? Indexados en la última cuenta. Principalmente lo usan los investigadores para buscar artículos de publicaciones relacionadas con su ámbito científico, ¿está? O sea que Cirus lo vamos a buscar cuando tengamos que hacer búsquedas muy especializadas en el ámbito científico. Una tertulia. ¿Está? ¿Qué es esto? Buscador de, o sea, es de, otra de, lógica de totalmente distinta al Google generalista que ahí ponemos cualquier cosa y buscamos hasta la temperatura. ¿Y manda ahí? En Malasia. Acá no anda nada. Y si hablamos de publicaciones científicas, tenemos que, volviendo a lo que hablamos del background, mira, me salió el background. Hoy, acá, sobraba y trajo el background de Google. Yo hablo en inglés y me trabé. Bueno, si yo estoy hablando de información científica, le voy a dar una mala noticia a los que no saben inglés o a los que no les interesa, pero el 87% de lo que se publica en el ámbito científico se publica en inglés. Y las publicaciones más relevantes en el ámbito científico están escritas en inglés. ¿Está? O sea que si yo trabajo en una biblioteca universitaria, especializada, en un centro de investigación, voy a tener que aprender inglés sí o sí. Entonces, todas las búsquedas que voy a realizar acá, la recomendación es realizarlas en el idioma que mayor recuperación voy a tener con respecto a mi información. Por eso voy a tener que buscar en inglés, si quiero recuperar más y mejor. En español, puede haber un 0,5% o un 1% como mucho publicado en el orden científico, Y ni que hablar Argentina, que Argentina no tiene una producción científica muy grande a comparación de los primeros países del primer mundo. Y el segundo idioma que se está viniendo con todo, adivinen cuál es. El portugués. A la hora curiosa. El chino. Los científicos chinos están haciendo publicaciones de muy alta relevancia y con muy alto índice de impacto. ¿Qué significa índice de impacto? Me estoy metiendo ahora en el ámbito científico. Índice de impacto es una ecuación que se hace de acuerdo a cada autor que publica un texto, qué repercusión tiene ese texto en las citas. Se supone que cuanto más cita tiene un artículo, tiene mucho índice de impacto. ¿Está? Los índices de impacto no se sacan solamente con el autor, sino también con revistas. Hay revistas cuyos autores que publican esas revistas tienen muchas citas. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuanto más cita tiene esta revista, mayor índice de impacto tiene también. ¿Y eso qué hace? Que yo como científico quiera publicar en esa revista. Porque si yo salgo un artículo mío en esa revista, es más probable... Primero que me da más chapa. ¿Por qué? Porque me leen los más importantes de mi disciplina. Y eso me da la posibilidad que me citen mucha más gente. ¿Está? En español, en bibliotecología, la revista de mayor impacto se llama El Profesional de la Información. El DEFI se llama. Por ahí han visto algún artículo alguna vez. Pero está, ¿no? El que tiene dinero y tenga oportunidad de hacerlo, le interese. Yo lo estoy pensando seriamente. Suscribirme a la revista. ¿Qué tenés dinero? No, no sé si, pero... Seguro. Pero bueno, el profesional de información. ¿Qué pasa? Todas las publicaciones, los textos que hay acá son de última, a ver, las últimas tendencias en bibliotecología. Usted tiene que suscribirte para ingresar los artículos, ¿no? Mira. Es pago. Sí, lo último. Igual ellos tienen una política que 2 años para atrás ya lo hacen abierto. Los liberan. Los liberan. O sea que nosotros podemos entrar con los artículos de... Del 2010. Los 2010 o 2009 ya podemos entrar. ¿Está? O sea, los liberan. Se llama política de acceso abierto. ¿Cuál es el tema? Que las revistas de mayor impacto, como acá, para descargar o bajar los artículos hay que pagar. Es más, para acceder a todas las revistas, de las revistas más importantes de todas las áreas temáticas hay que pagar. Y son muy caras. En realidad uno no paga por revista, paga por un conjunto de bases de datos que tienen revistas. Ya no lo vamos a ver mucho este año. ¿Me vas siguiendo? Pues sí. Este año el tema que vamos a tratar el segundo es base de datos. Nos metemos en Google con el tema de la búsqueda. Entonces, el profesional de la información, ¿ya lo anotaron? ¿O lo anotaron o lo tienen? Es la principal revista nuestra de bibliotecología. ¿Otra? Mediodía en casa. Pero ya tenemos, ¿eh? Nos instalamos en la cosa. La revista mexicana de bibliotecología es muy buena. Hay un boliche en Coso, ¿qué es el? ¿Cómo no habla de boliche? Se llama Chau, que es una localidad, creo que en Marruecos. Y está todo ambientado, así con esa onda, marroquí. Está en varios lados, está en San Martín también, no sé. ¿De qué está hablando? Un bar es en realidad, un bar. Un estrago de la puta madre. Hay un tentáculo que es terminado, me parece. Ah, ese. Revista de investigación bibliotecológica. Y tienen una, ¿eh? Este como vino al pie del tentáculo. Me mataba. Esa es una buena. Hay un montón, ¿eh? En la revista científica documentación. 1-0, Fili, 1-0. Espera, ¿sacaste? Y saqué ya. Y les cuento mi experiencia personal. Volvimos al medio. ¿Qué es lo que? Seguro, ¿verdad? ¿Tú tomó? Ah, sí. ¿Sacaste para para recibir. Con el tentáculo. Sí. No, no, por mail vos puedes entrar a la página, sí, puedes suscribir, te mandan un boletín, te puedes suscribir para recibir las novedades, sí, cuando un día ellos te sacan un número. Pero, no, bueno, como hablábamos hoy, relimado. Cuando pasan dos años, ellos la realidad. Entonces podemos ver las publicaciones de hace dos. ¿Qué es el resultado, O sea, si no querés pagar, te aguantás unos años. ¿Te manejan las ampollas? Pero hay algunos actores que sí las liberan su banco. ¿Estás pelado? ¿Estás quedando pelado? ¿Por eso dejar tu carro? No, no. Me dijo pelado porque siempre. Acá. Para no cortar. Claro. Allá, ahora en la propuesta de Soledad. Según maestro de Manaje. En este sitio, acá en Cerdán, tenés todas las publicaciones de Bibliotecología. ¿Cuándo? Eso es primero. Dejaré. Yo no veo, no veo nada. Acá tenés para entretenerte, para buscar. Pero largo de ahí. Por ejemplo, Cristo tiene pelo largo. Jesucristo. ¿Cómo lo encontré? ¿Cómo lo encontré? Ya estamos haciendo un ejercicio de búsqueda. Universidad. Puse Revista Mexicana de Bibliotecología y en este caso el tercer lugar. No sé vos en dónde lo tendrás ahí. Te acordamos, te conocí que te dije, estoy con eso, el surso va a ganar, ¿no? Te dije, el primer vamos, tenías vamos, Cintia, no, la no, Cintia. No, no, no, no, no, no, no, ¿de la imagen? ¿Para empezar? Un lunes con niebla, pero mi amigo. Para un día lunes con niebla. A ver, estaría bueno que alguien... A ver... Muchachos, ustedes ya están en el fondo, De acá. Alguien que esté recolectando todos los enlaces que yo estoy hablando ahora, porque... Y después los podemos compartir, para que todos los podamos tener. Alguien si grabó lo que hablaba. Acá encontré... Para cambiar la imagen. Bien, apareció. Pero, sí, pero ¿por qué no puedo? Bueno, después tengo mi máquina. No sé. Fernando, tengo una pregunta. Dale. Las páginas que son pagas, ¿están indexadas? ¿Yo las puedo encontrar? O sea, encontrar donde está el título del artículo. No puedo acceder al contenido si no pago. Pero el contenido, ¿está indexado de alguna manera? ¿Yo lo puedo encontrar? ¿O es invisible? Eso es internet invisible. Porque, pero dale. Yo busco un artículo, yo busco un tema. Yo busco un tema. Sí. Y por ejemplo, lo que yo estoy buscando está en una de esas. En uno de esos artículos. Sí. Bueno, si yo busco en Sirius o en Google Académico, puede ser que lo encuentre. Vamos a la prueba. Vos te vas a hacer clic, te va a llegar al enlace de acá. Aunque no lo puede acceder, pero digamos, el tipo sabe que la información está ahí. El Google me dice, está acá. Lo que yo busco. ¿Se entiende lo que te quiero decir? No. ¿Lo que es pago es invisible para los buscadores? No, los científicos pueden descargar y después hay un enlace que dice descargar, son claro, 50 euros la publicación. Ingrese su... Pero ya está indexado, digamos. O sea, el Google tiene acceso aunque sea pago. El Google como buscador, digo. O sea, el Google leyó el... Ahí va. A ver. Tenía pinchita sola. La última, ¿no? Bien, Marcelo, me diste pie para lo siguiente. Ah, bueno. Si yo estoy buscando. Marcelo, si yo estoy buscando información científica, primero que no le buscar en el Google común. Ahí ya tenemos. Voy a buscar en Google Académico. Si yo soy un científico, un investigador en biblioteco. Ahora no es inglés. Yo estoy buscando información específica para mi investigación en bibliotecológica. No voy a recurrir a Google en general. Ahí ya estoy pifiando. ¿Está? ¿Dónde voy? A los buscadores específicos. Sirius es uno. El otro es el Google Académico. No, el Google Académico es el otro específico. No, entonces, Marcelo, tu pregunta es, ¿Google indexa artículos de publicaciones científicas? La respuesta es sí, pero la respuesta correcta sería sí, en el Google Académico. Es el buscador especializado que indexa en las bases de datos de publicaciones científicas. ¿2013? Y es el más utilizado por los científicos. Aunque esas bases de datos sean pagas. Ah, o sea, Google tiene acceso a eso. Tiene acceso a indexar el catálogo de las publicaciones. Ah, está bien. ¿Está? vamos a hacer una prueba. Cuando vos querés mirar, tenés que pagar, digo. A ver, si yo clic acá, a ver. Es como te muestran la ropa detrás de la vidriera, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Va viendo acá, estamos un bolsito, en la página de la revista. Despido, ¿viste? Sí, ¿ves lo que está en verde? ¿Ves que dice artículo en OA? ¿Qué es OA? OA o E O A. Es chino. Ah, bueno, tengo que hablar en inglés. Es chino. OA es Open Access. Ahí está, bueno. Oh, está. Open Access. Bueno, entonces, el verde Open Access, ¿qué significa Open Access en castellano? Acceso abierto. El acceso abierto es un movimiento dentro de la literatura y de la ciencia en general que está a favor que las publicaciones sean de acceso libre y gratuita, vamos a hacer. Ahí está. Aguante. La publicación en este caso tiene un porcentaje de artículos que están en acceso abierto. O sea que el autor libera su contenido y la persona podemos leer tranquilamente ese artículo en nuestras casas. Hay ahora defensores del acceso abierto, por ejemplo, el montón de universidades, que están en contra de las publicaciones que son pagas. A ver, pensemos en la medicina, ¿no? Las investigaciones más importantes, un médico tiene que estar actualizado con lo último, lo último, lo último, ¿no es cierto? Todos tenemos que estar actualizados con lo último. ¿Cuál es el problema? Un médico tiene que acceder a la última investigación sobre el cáncer. Las investigaciones más importantes sobre el cáncer están en las publicaciones más caras. Entonces, suele muy caro para el médico actualizarse. Para cualquier ámbito de la ciencia, estoy hablando del médico ahora. Ahora, y las bases de datos son rapiñeras. Mucha plata cobran por acceder a esa información, y mucho dinero. Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Harvard está haciendo, está armando un petitorio en contra de las publicaciones que pagan mucho dinero, contra las bases de datos. ¿Y qué hacen? Retrasan el conocimiento. Un médico en Estados Unidos que gana muchos dólares puede tener acceso a estas bases. Fíjense que yo estoy pensando, tengo que cuánto voy a llevar para pagar el EPI para que me llegue a mí acá a Argentina. Bueno, o para descargarlo por internet. ¿Mucha plata cuánto es, Fernando, por ejemplo, en esa de la publicación sobre litografía? Una base de datos, el acceso anual, está alrededor de 15.000 a 30.000 dólares. No. Ah, pero si conviene tener avión hasta allá y leerlo. Gerente de un banco tiene que ser para... Y eso, a ver, Marcelo, y ahí vamos a cuestiones de política de información científica. Jode al desarrollo científico de un país, porque los países del primer mundo, con universidades que pueden pagar, bibliotecas pueden pagar acceso a base de datos, sus investigadores, sus profesores, sus alumnos, van a tener información actualizada sobre esa disciplina. Mientras acá en Argentina, tercer mundo, más en una categoría vieja, seguimos renegando. Seguimos renegando. Y a su vez, el científico argentino que quiera publicar en esa revista, va a publicar en esas revistas. En Estados Unidos, no te va a publicar acá. Porque tu trabajo científico, publicado por una revista aquella. Claro, tiene chapa en cambio publicado. No, si vos te presentás un concurso de investigador, que vos publiques en esa revista, no es la misma que si publicás en. En la revista Fernando Gutiérrez, que está hablando del barrio de biotecnología. ¿Quién lo cita? Bueno, pero eso es plata. Y se están quejando los mismos yanquis, porque hay crisis en Europa y en Estados Unidos, porque no puede, les cuesta muchísima plata. Bueno, y el acceso abierto está teniendo cada vez está teniendo mucha más importancia. La gente que publica para que lo haga gratuito los demás. No todos los científicos tienen esa filosofía, porque quieren... Sí, factura. Está bien, el científico no factura acá. Los que facturan son las editoras de las publicaciones. Bueno, vamos a hacer una búsqueda. Ya casi está. ¿Cómo se llama nuestra disciplina en inglés? ¿En inglés? Igual con una pH, ¿no? ¿Se ve bien acá? Oh, lo tiene. Sí, Bueno, cualquier cosa. Ah, Ben acá me dice libraries. Usted quiso decir, tienen... Bueno, acá me dice, ven, ¿en qué base de datos? Lo celestito. Y lo verde, ¿en qué base de datos está publicado? Me dice el título de la publicación arriba. El autor, ¿en qué publicación? ¿Ven? Si yo hago clic, acá lo que me dice Marcelo, vamos a ver. Biblioteca pública, lectores de bibliotecas públicas en Quebec. Historia de la libertad y la censura. A ver cómo se explica. Acá a la izquierda ven, se pone en las bases de datos donde buscó este buscador. Vamos a poner la pareja, che, vamos a cerrar algunas páginas porque. Pero después a él, ¿no? Fernando, vos podés ingresar ahí. Bueno, no, pero el dato de metodología. Acá, el enlace de acá me manda al registro en la base de datos. Vos podés ingresar o te tomes el espacio. Bueno, teníamos plata acá. Ah. No tenemos que llegar. Sí. Bueno, pues en cualquier momento. ¿Por qué la noche tan corta? Mira, me voy a poner. Ciego, me voy a poner el. A ver. Ahí está, el enlace directo a la base de datos para. Pero ahora va a tener que ver el artículo. No, el artículo no lo veo. Después lo tengo. Es el tercer paso donde hace el artículo. Pero bueno, es lógico. Vos tenés que registrarte para ver el artículo. Tengo que pagar. Bueno, tenés que pagar, no es como vos puedes meterte de una y puedes ver lo que quieras. Una, tres. No, las publicaciones científicas. Volvamos a lo que hablamos hoy. Las publicaciones científicas, vieron que está todo en internet. Las últimas investigaciones científicas no accede nadie, si no paga. Y andás a subir una publicación científica que vos pagaste y la subís, y le hace el juicio la base de datos y la publicación, y va en cana. Y si sos bibliotecario y haces eso, va peor todavía. No, en serio, no puede. A ver, yo me bajo la publicación y yo digo, lo contribuyo todo. Porque andan rastreando locos con el robot. Muy complicado. Por eso digamos, miren muchachos, ahí también está todo. No, las investigaciones últimas de la disciplina, esas informaciones no van a estar en los médicos. Ah, ven, acá está. Acá te dan el enlace al artículo. ¿Ves? En realidad, esto es. Acá es el negocio, está Diego, mirá. Ah, tu cara. Ah, por la o sea, agregar a mi carrito o buy now. Comprar ahora. Ponele a ver cómo se dice el precio. Ah, acá dice 39 dólares a la descarguita, Marcos. Y te digo que a mí me ha tocado investigar temas específicos y vos ves, empezás a buscar a rastrear. ¿Qué hace cuando vos investigas? Rastreas y ves que todos lo citan. Y te agarra una locura, yo lo quiero, y ves, 40 dólares, digo así. Y lo tenés que tener, porque si vos querés citar un artículo, a ver, vos querés ser científico, no podés no leer ese artículo. Si no, viste. Eso te lo descuentan en la factura. No, te van a poner la tarjeta, acá que me muestra el APCA, me muestra el APCA, por ahí me muestra la bibliografía que citó el autor de ese artículo y yo puedo hacer otras búsquedas. Tiene el dulce para que vos. Y yo, gracias a las redes sociales conozco bibliotecarios, Diego, gracias a las redes sociales conozco bibliotecarios españoles, conozco uno que me dijo, vos mandame un mensaje y yo te lo descargo. Y bueno, yo le he mandado a uno, descargámelo y me lo descarga de la base de datos de su biblioteca gratis y me lo manda a mí. ¿Qué te manda? ¿Un correo? ¿A tu correo? Claro, un archivo junto. Me lo baja él en su biblioteca de la Universidad de Salamanca. Es el amigo de Gordon. Me baja el artículo y yo digo, buscame este artículo y me lo manda gratis. Porque ahí que no le sale nada. Va a estar la solidaridad. Porque la universidad de él tiene para bajar gratis. Y él tiene acceso a todas las bases. Por la universidad paga. Está bien. Pero está bueno, porque las mismas redes sociales generan. Bueno, le generan resistencia a todo lo que se paga. Claro. Es bueno hacerse amigo de buen español. Lo voy a tener en cuenta. Claro, es bueno. Está bueno. Una española mejor. Y claro, porque él es un amigo, se lo baja gratis y se lo manda por él. Pero él lo conoce por las redes sociales. Bueno, ya estamos. Pero está bueno. Le muestro el Google académico. Ven, dice, a hombros de gigante. Vamos a ver cómo recupera. Entonces, en la base de datos SIRU uno recupera un artículo, ¿tá? Científico. Y acá también, este es el que me gustan los científicos. Está de moda también. ¿Qué tiene? ¿Ven? Yo puse biblioteca 2.0. El artículo, y en verde abajo, es parecido al Google general, pero es distinto, ¿eh? Nada que ver. Parecido, nada más. En verde me dice, DM Hernán, que es el autor, me toma los metadatos, la publicación y el enlace a la publicación. Y después sí, acá me da un breve, me toma el primer párrafo del resumen. Y esto es muy importante, a ver, lo quiero señalar para focalizarlo. Esto es muy, es información, pero jugosa para científicos. Es la cantidad de veces que fue citado este artículo. ¿Qué significa esto? Que este artículo tiene impacto, que es muy influyente en un área de conocimiento. O sea, cuanto más gente cita mi artículo que yo escribí, quiere decir que eso aportó a la comunidad. Como visitado, ¿no? Y si yo hablo de Biblioteca 2.0, este artículo lo tengo que leer sí o sí. ¿Está? Artículos relacionados y acá 19 versiones. Entonces, cuando el científico busca, o cuando uno busca acá, es importante la cantidad de citas que tiene, porque habla de la importancia del artículo. ¿Me van siguiendo? Y acá al lado me dice en qué tipo de archivo está el documento. En HTML. Está frío. ¿Eh? No, la lapicera está. O en PDF. Ahora, yo hago clic, ves que arriba tiene también para filtrarlo. Y ahí me manda al enlace. Y acá está, Marcelo. Este es el ejemplo que vos me preguntabas. ¿Ves? Yo busqué en el académico, hago clic y me lleva directamente al registro del EPI. ¿Y dónde? ¿Y de... ahí está. ¿No ves? Ah, lo tiene indexado. Ah, ve, acá está el link. Pero ingresará el artículo, ingresará el Astra. ¿Sabes por qué te digo? Por eso lo leí en esos textos. No, esto es el registro. Vos tenés acá el título del Astra y las palabras claves. Se resume. Claro, pero esos son como los metadatos que ingresa el Google. Los toma del registro del catálogo de EPI. Claro, pero no el documento en sí, a eso me refiero. Claro, eso es lo que decía el texto que nos dice, ¿te acuerdas del cómo se llamaba? Adaptarse o desaparecer. Sí. El año pasado decía eso. Uh-huh. El internet invisible, que era la que no tenía acceso. Por eso hay que ver hasta dónde es el acceso. Vuelvo lo mismo, el texto completo nunca lo rastrea directamente Google en las científicas, en las bases científicas, porque si no pierde plata la fuente de datos. Ah, pero está bien. No. Sí. No. Bueno. Hay otra que está buena, Fernando, si querés, pero está toda en inglés. ¿Otro buscador? Otro sitio, en realidad, que también tiene un buscador así de académico. Pero tenés que... Se llama SagePub. Pero, o sea, googlealo porque no sé bien cómo... Se escribe Sage... SagePub. ¿Cómo? Sage, con G. Sí. Con G. SagePub. Sí. Hay un montón de bases de datos, por eso yo les muestro los sí. buscadores. Estos... Publications. Bueno, pero también tiene muchas cosas pagas también, muchas gratis, hay todo. Van a hacer una actividad de comparación de SIRUS y Google Académico. ¿Está? Van a comparar las dos materias. ¿SIRUS y qué? Google Académico. Y Google Académico. Y van a buscar información también sobre el acceso abierto. Open Access, en inglés van a encontrar muchísimo, en castellano hay mucho, Esta es... ¿Sirius y qué me dijiste? Pero esto no sé si es un nombre académico. Es un lugar de publicaciones, es un lugar de publicaciones. Una base de datos. Pero es genial para, o sea, yo te digo, por ejemplo, ¿qué pasa? Una profesora de inglés de la universidad que siempre busca publicaciones, que ya necesitan internet porque labura de la casa. De su área debe ser. Pero hay muchos, de varias. ¿Qué tal, profesor? Usted tiene algo que me pertenece. Péntalo. No, porque tienen que hacer un trabajo largo para hoy de evaluación. Con razón me adelantaron. Ya la semana nos tenemos que ir. Bueno, ¿vos tenés el libro? Sí, acá está.